cuando uno tiene a Dios, cuando uno habla con Dios, nos sentimos protegidos en su mano poderosa. Cuando uno anda con Dios, nos protege de lo malo, nos orienta en el camino, nos alienta en la oración. Cuando uno habla con Dios, nos motiva con promesas que delante de nosotros lo que prometió. Cuando uno es obediente, Dios nos ama con amor, en sus manos nos sostiene, nos protege con poder. Cree en Jesús, nos recibe con amor, nos acepta como hijos verdaderos del Señor. Cuando uno tiene a Dios, solo a Dios. Cuando uno tiene a Dios.